mí nadie me lo quita. Que yo vivo a mi manera. A mí nadie me lo quita. Que cuando tus van yo vengo. A mí nadie me lo quita. Yo estoy siempre donde quiera. A mí nadie me lo quita. Y este orgullo que yo tengo. A mí nadie me lo quita. A mí nadie me lo quita. Que cuando otros van yo vengo. A mí nadie me lo quita. Que yo vivo a mi manera. A mí nadie me lo quita. Yo estoy siempre donde quiera. A mí nadie me lo quita. Y ese orgullo que yo tengo. A mí nadie me lo quita.